Buenas noches. Esto que acaba de sonar era Last Song Over the Horizon, una canción perteneciente al estupendo disco de Xascens titulado Satellites. La última canción que parpadea en el horizonte conocido. Este programa es una despedida y una parada solitaria en la fascinación que han generado todos aquellos dedicados a trabajar en el conocimiento de los grandes temas del cosmos. Stephen Hawking, y más allá de su lectura y seguimiento y de la comprensión de sus teorías, despertaba curiosidad y fascinación a partes iguales. Es innegable su perfil icónico y la fuerza simbólica e inspiradora que irradiaba su figura. Lo que está claro es que contribuyó a familiarizarnos con ideas y conceptos que hasta el momento nos sonaban a ciencia ficción y también a apasionarnos con el viaje y la búsqueda por encima de los hallazgos. De la misma manera que sucedía con gente como Jacques Cousteau, Carl Sagan o Félix Rodríguez de la Fuente. Esos grandes divulgadores que nos animaron a apasionarnos y a aficionarnos a materias ajenas y desconocidas. Y en este caso, en el caso de Stephen Hawking y también en igual medida quizás de Sagan, con el añadido adicional de que ha terminado popularizando muchos temas que hoy son materia prima esencial de la ficción y también un andamiaje para hacer metáforas resultonas y componer canciones que otean la negrura infinita, apropiándose de conceptos que habitualmente pues relacionamos con la física y la investigación del cosmos. Primero, en origen de todo este infierno. Agujeros negros de la habitación roja, una canción incluida en aquel memorable Nuevos Tiempos, el primer disco que les grabó Steve Albini en su estudio de Chicago. Una canción plagada de referencias metamusicales a David Bowie, a la ciencia ficción también, en forma de El planeta de los simios, con sus alegatos sentimentales tan reconocibles y también con mención especial, empezando por el título de la canción, a esos agujeros negros que no conoceríamos o no lo haríamos de igual manera si no fuera por Stephen Hawking. Y ahora vamos a continuar con una canción perteneciente a un disco de título literario y cinematográfico, La fortaleza de la soledad, y que está también repleto de canciones astronómicas y muy sensibles. Es un disco firmado por Parade y que incluía una canción precisamente titulada Stephen Hawking, que es como la mezcla perfecta entre Eels y Franco Battiato, un tema que tiene esos elementos que presumimos que pueden reunir cualquier tema, cualquier composición que pueda estar dedicada a este hombre, Stephen Hawking. Big Bang. We shall really understand the universe. Collapses in on itself. 20 billion years ago, gravity will be lost forever. Will be lost forever. Big Bang be lost forever. Big Bang. Stephen Hawking. The Big Bang, the black holes, black holes, black holes. Volaré, yo volaré, encajado en un traje blanco, yo volaré y flotaré, sí flotaré, hacia el centro de un agujero negro. Yo flotaré. Stephen Hawking, Stephen Hawking, Stephen Hawking me dijo todo esto. Stephen Hawking, Stephen Hawking, Stephen Hawking cayendo desde el cielo. Romperé las barreras que me sujetan, yo las romperé. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe ya? La velocidad del pensamiento, ¿dónde me llevará? Stephen Hawking, Stephen Hawking, Stephen Hawking me dijo todo esto. Stephen Hawking, Stephen Hawking. Stephen Hawking cayendo desde el cielo. Con el volumen de una nova, con la tensión de un Big Bang. Estoy vivo y lo estaré por mucho tiempo más. Antes, escuchando la canción de La Habitación Roja, Agujeros Negros, escuchábamos dentro la referencia a David Bowie, y ahora vamos a acometer esa mención de forma explícita a través de la versión que en su día hicieron Sexy Sadie de la canción Moon Age Dream. Cuando hablamos de hombres de las estrellas, de arañas de Marte, o de viajes siderales y de llamadas de socorro desde el espacio exterior, necesariamente tenemos que recurrir a David Bowie. Vamos a escuchar esta estupenda versión de Sexy Sadie, Los de Mallorca, que vais a poder comprobar que tiene un desarrollo interesante y que a su manera refresca la canción y invita a escucharla otra vez más. I'm an alligator, I'm the mom and papa coming for you. I'm the space invader, I'll be a rock and roll beast for you. We'll keep your mouth shut. Make me know you're really good. Let's make me jump in.

Ya sabes que estás escuchando El Pasajero de Reserva en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Este es un programa que se puede escuchar en directo todos los miércoles de 9 a 10 de la noche y también a través del podcast en diferido, que puedes encontrar junto con los registros de otros muchos programas en la propia web de Radio Topo, en radiotopo.org, y también específicamente los podcasts de este programa en el blog del mismo, elpasajerodereserva.blogspot.com o algo así. En cualquier caso, aparece en cualquier buscador que utilices y estamos analizando la estructura espaciotemporal del asunto. Ahora acabamos de escuchar el tema de los planetas que más clara nos brindaba la oportunidad. Corrientes circulares en el tiempo, una canción que venía muy a pelo y que nos transportaba hacia otras esferas. Y ahora vamos a proseguir con un tema de esta banda llamada Sonoff, que hace ya pues unos años, no muchos, publicó este disco titulado Hay una luz. Y ese disco se abría con un tema largo, titulado Horizonte de Sucesos. Well, it's all about believing, and if we believe in something, then that's real, isn't it? And if enough people believe in the same thing, then that's reality. And now we have something that they all want to believe in. We're back in the game, the reality game. Bloody hell, I like it. enfermedades, a las enfermedades que ha creado. El ser humano, junto con todos sus secretos, vive enmascarado y anónimo. Cualquier surco en el suelo me parece más bonito que cualquier ser humano. Una grieta en el fango de un estanque seco me parece más hermosa que cualquier ser humano. Vivimos con miedo, porque sabemos que hemos de morir. Ellos Horizonte de Sucesos, una canción incluida en el disco de Son of Hay una Luz, un disco fantástico dividido en tres actos que nos sirve para hacer otra mención directa a Stephen Hawking y también pararnos un momento en la otra gran aportación del profesor, la teoría del todo. Si antes mencionábamos a los agujeros negros mediante la canción de la habitación roja, pues ahora vamos a encajar una alusión de refilón a través de una canción incluida en el interesantísimo disco. A mí me gustó mucho, de Jaime Pantaleón, titulado La ley del sí. Un disco singular que incluía unas cuantas versiones con un aire totalmente renovado e imprevisto, y también canciones propias de mucho empaque, como este tema titulado Todo o Todo. Jaime Pantaleón. Thank you. Todo o todo era el título de esta canción que anticipa la conclusión del programa. Vamos a terminar también con un disco plagado de referencias siderales, un disco titulado Visions from Oniria, de la banda The Last Three Lines. En este disco pues incluían varias canciones con nombres evocadores, nombres que nos remiten a el espacio exterior y a la fascinación del observador. Ahí estaban, por ejemplo, Visions from Oniria, la que da título al disco, Andrómeda, Black Sea, Ageless. Es un disco que tuvo una prórroga en un EP posterior en el que incluían algunas canciones de este disco y de algún otro en formato acústico, y que incluía también una canción titulada Sleepwalker, que va a servir para poner broche a este programa. Hasta aquí el pasajero de reserva de esta noche, y hasta aquí también el saludo al científico inglés, profesor Stephen Hawking, un hombre cuyo pensamiento camina y se comunica, inigualable a la hora de transmitir el entusiasmo en cualquier caso. Mantente en la sintonía de Radio Topo. What's there left to say? Words are so useless anyway. Choose a costume for today. We're going down to the city race. Once I won, now I just run away from the golden meadow up to a color's face. To the city grace. Here's where I live.